Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Ciertamente hay sabores aprendidos, y el brócoli es uno de ellos. Si bien de niños no se acostumbraba a consumir en nuestro hogar, sería muy conveniente empezar a consumirlo por ser considerado un anticancerígeno por excelencia. El brócoli es de la familia de las crucíferas, justo como la coliflor y las coles de Bruselas. Brócolo es un nombre italiano y significa brote de la col, rama o brazo. Un reflejo de su forma arborescente, que cuenta con una cabeza compacta de flores que se forman a través de pequeños tallos unidos a un tallo más grande. Lo puedes consumir de diferentes formas: hervido, al vapor, en crema o en sofrito. En especial, el brócoli es una verdura plena de beneficios que hoy quiero compartir contigo. Contiene sustancias como los isotiocianatos, vitamina C, B1, B2, betacaroteno, ácido fólico, calcio, fósforo y hierro, así como fibra. El brócoli es bueno contra la arteriosclerosis y, gracias al sulforafano que contiene y que tiene un efecto benéfico sobre las placas de ateromas, que son las responsables de enfermedades cardiovasculares. Un equipo de científicos de la Universidad de Warwick en Inglaterra concluyó recientemente que la ingestión regular de brócoli puede revertir daños cardiovasculares que ocasiona la diabetes en pacientes. De hecho, el sulforafano tiene un efecto bactericida incluso contra bacterias resistentes a antibióticos. El sulforafano del brócoli activa una proteína en tu cuerpo llamada NRF2, encargada de proteger células y tejidos gracias a las enzimas antioxidantes. Así, estas enzimas protegen vasos sanguíneos y reducen las moléculas causantes de daño cardiovascular, lo que a su vez disminuye el riesgo de dolencias. Dichos estudios revelan que consumir estos vegetales crucíferos pueden reducir el riesgo de cáncer de próstata e incluso evitar que el cáncer localizado se torne agresivo. De acuerdo con este estudio inglés, el brócoli activa genes que previenen el desarrollo de tumores y desactiva otros capaces de promover la expansión de estos. Por ello, el brócoli se recomienda en casos de fibromialgia y lesiones causadas por el virus del papiloma humano. Ya que posee vitaminas E, B, A y K, así como ácidos grasos y omega 3, es bueno para la piel y, gracias a su contenido en glucoraminina, contribuye a la reparación de esta si se encuentra dañada por el exceso de sol. Es rico en cromo, potasio, calcio y magnesio, minerales que contribuyen a regular la presión arterial elevada. Y sus propiedades antioxidantes ayudan a eliminar las toxinas, radicales libres, ácido úrico, a través de lo cual se purifica la sangre y la piel. Bueno, pues por otra parte, investigadores del Instituto del Cáncer Roswell Park demostraron que este vegetal en forma de arbolito, así como otros vegetales crucíferos, pueden contribuir a prevenir el cáncer de pulmón en fumadores, aunque a decir verdad, sus efectos son mejores si se trata de exfumadores. La próxima vez que vayas al súper o al mercado, no olvides incluir en tu carrito esos arbolitos verdes que tantos beneficios aportan a tu salud, porque definitivamente comer brócoli es una forma de vivir más sano, por ende, mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.